Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3M1080. En este bloque vamos a escuchar una charla que tuvimos hoy a propósito de algunas cuestiones que fuimos vinculando, como por ejemplo qué significa ser madre a propósito de la experiencia de Silvia, y también nos fue llevando esta conversación a recordar algunas rebeldías de tiempos adolescentes. Mi mamá es que yo, bueno, por lo menos la pasé mal porque estaba sola, pero bueno, con mi familia que me apoyó, mi nene lo crié yo pidiendo, trabajando, y me lo cuidaban, y yo estaba siempre con él. O sea, solamente lo dejaba cuando trabajaba, después me lo llevaba a todos lados. Yo le di el cariño que no le dio, que no le dio de su papá, porque ni siquiera lo quiso conocer. Y mi familia y la familia de él, o sea, yo la madre y la figura paterna es mi papá. ¿Qué edad tiene ya? Y ya tiene 21 ya, Nicolás. Y el otro, bueno, tiene su padre y tiene 16 años, Ezequiel. Y ahí él sí tiene una relación, digamos, con el padre. Sí, los fines de semana va a la casa de él. Así que yo estoy con mis dos hijos en mi casa y estoy bien así, de esa forma, porque yo los quiero estar con ellos, en realidad. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser madre? Ellos son, bueno, el más grande me cuesta más también, porque no quiere trabajar, ahora no quiere estar con la computadora, con el teléfono. Y el otro también se levanta a la mañana, también a veces tengo renegando porque no se quiere ir a la escuela o que tarda un montón. Gracias. Y bueno, los dos, le digo, hágame la pieza, a veces me la hacen, a veces no me la hacen. Tengo que renegar, les hablo, pero ellos hacen lo que quieren. Además que Ezequiel está en la adolescencia también y es muy más complicado Ezequiel, porque es más chico, pero está en la parte de ahora que empiezan a cantar rap, que están en la moda. Y ahora... Los adolescentes son gente rara. Son rebeldes, porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Y vos le decís las cosas, yo ya sé, mamá, pero hacela, le digo. Y el otro también me cuesta mucho. Ayer le dije que se vaya a pasear porque está todo el día en la pieza. Entonces, andate a pasear. Se fue a ver una amiga, le di plata para las masitas y se fue. ¿Vos cómo eras de adolescente? Y yo era brava también porque yo me rateaba, iba a la media dos y mamá dos por tres tenía que ir a la escuela a hablar. Me iba con un compañero que era gay, iba a pasear al parque. Una vez nos fuimos hasta el barrio Patagonia caminando hasta allá, nos fuimos de ahí. No dábamos más la vuelta. Con tal de ratearse, caminábamos hasta la hasta el Parque de Mayo, pasamos Parque de Mayo y después no teníamos ni un mango ni para tomar agua. Estábamos recansados y llegamos hasta allá. Yo no daba más ya. No daba más ese día, me había ido tan. Entonces, bueno, tan como lejos. Madre, de alguna manera entendés esa rebeldía porque vos la pasaste, yo la viviste. Pasé, y sí, y dice que uno de los hijos, uno paga lo que hizo mal. O sea, hacen con los mismos hijos te hacen pagar lo que vos hiciste mal antes. Ah, también. Es una especie de justicia cósmica. Sí. Cósmica. A ver, vos de adolescente, ¿qué onda? ¿Quién era Rubén Nadal de adolescente? Uy, qué sé yo. Ya no me acuerdo. Ya. Vamos, bueno. ¿Y de qué me puedo acordar? A ver, no sé, decime vos. Y... ¿Cuál era la rebeldía de Rubén? ¿Tenía alguna? Y tenía novia. Esa era una rebeldía. Una de las rebeldías. ¿Y por qué era una rebeldía tener novia? Y porque la quería mucho. Sí. No importaba nada más. Era... No importaba nada más. Después me casé con ella. Sí. Así que no era tanta rebeldía. No, pero viste cómo es cuando uno se enamora, qué sé yo, chao, sí. Si te parte la cabeza en dos, estás listo. Claro, y eso fue lo que más me pasó en la juventud. Bien, así que en eso consistió tu rebeldía. Sí. A ver, la rebeldía de Mora. ¿Había alguna rebeldía de Daniel? Y la rebeldía mía era, por ejemplo, no era una rebeldía mía, era una rebeldía de todo el curso. Por ejemplo, teníamos 5 horas de taller los martes y el último profesor se quedaba esperando a nosotros, de la última hora. Entonces nosotros, en vez de ir al taller, íbamos a jugar fulbito al gimnasio. Entonces nosotros vimos al profesor que nos estaba esperando y le decimos, Drach, Pues se llamaba Gracias de apellido, dice, ¿usted si quiere ir? ¿Sí, se puede ir? Ah, gracias chico, me voy, agarraba el auto y se iba, y se iba, y se iba. Un calabarro al otro profesor. Sí, se iba, se iba, se iba, y me dice, y ahí dice, y el tipo dice, y otro profesor decía, fue, dice, éramos poquitos, viste, en la escuela, y lo fue a buscar en el laboratorio, y el laboratorio no había nadie. Y por ahí agarra el auto y dice, pero profesor, veniste. 20 horas veniste y dice, ¿y ahora por qué se va? Si nosotros estamos acá, ¿no tienes que dar clase? No, ahora que me está esperando mi señorita con los fideos, no puedo negarme. Ahí está, según Rubén, era que se casó y ya era todo lo que le importaba. A ver, Ariel, ¿cómo era Ariel? El adolescente Ariel Pueblos. Bueno, yo estudiaba en Fortín Mercedes, jugaba al fútbol. También teníamos gimnasia, estábamos todo el día ocupados ya en ese colegio. Tenía amigos, todos hombres, por supuesto, porque no había mujeres, no había en ese momento. No. Todavía no se habían inventado. No, estábamos los curas y nosotros nada más. Hacíamos reflexiones con los sacerdotes, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Bueno, íbamos a un lugar, una quinta, y hacíamos reflexiones con ellos. Hacíamos fogatas, cazábamos liebres en el campo. Trabajábamos, estudiábamos y eso hacíamos nada más. Y le mando un saludo a todos mis compañeros también, de paso, que me están escuchando nada más. No lo tuvimos durante un tiempo, pero volvió. Y como siempre, para traernos su comentario político de Daniel, estamos hablando. Me llamo Daniel Mora y voy a leer un pedazo del diario del lunes de las elecciones y un poquito voy a hacer un comentario. Dice así: gran triunfo de Cambiemos y un peronismo que quedó muy lejos. Nicolás Vittorini logró el 49,18% de los votos, lo siguieron Carlos Quiroga con el 19,19% y Marcelo Feliu 17,94%. Un abrumador triunfo obtuvo el oficialismo en la ciudad. La lista de Cambiemos, encabezada por Nicolás Vittorini, logró el 49,18%. Más atrás lo siguieron las listas de Estación Peronista, que llegó primero a Carlos Quiroga con el 19,19%, y el andacismo, Marcelo Feliu, con el 17,94%. Bueno, voy a cortar un poco porque no acá lo primero importante es esto, dice, por Cambiemos ingresarán al Consejo Deliberante el presidente deliberante Nicolás Vittorini, María Lucía Prendino, Federico Tucat, Marisa Pignatelli, Larisela Esquieda y José Ignacio López. La norma de los postulantes de la Unidad Ciudadana que ingresarán por el Consejo Deliberante, compuesto por Carlos Quiroga, Gisela Gigliani y Walter Larrea, mientras que por cumplir lo harán Marcelo Feliu, Romina Pérez y Gustavo Matará. ¿Qué quise decir de eso? Que por Cambiemos va a haber 6 concejales que entran, 3 por el partido de Quiroga y 3 por el partido de Feliu. Ahora vos fíjate, ¿cómo empieza todo esto? ¿Te acordás que entonces en qué año estaba el Frente para la Victoria y el Frente Social? En esa oportunidad entraron dos por el Frente Social y 2 por el Frente para la Victoria. Parece que los del Frente para la Victoria se dieron vuelta, que son Matías Italiano y Pasarela. Ahora, ¿por qué se dieron vuelta? Porque el intendente se dio vuelta. Después vino otra elección y resulta que los 5 concejales que entraron por el espacio del peronismo eran racistas, inclusive Bettina Gerardi, que quedó quinta. Igual vos cuando decías Italiano, no era Mazzarella, era Morini. Ah, era Morini, perdón. Y después ahora viene otra entrada más, donde dice que ingresa Gustavo Madrá con 2 concejales más. O sea, ¿qué quedaría? Quedaría un consejo deliberante entraron 3, entraron 2, después entraron 5, y ahora entraron 3 más, ¿entendés? Y vos fíjate qué diferencia a nivel país, porque a nivel país dice así, Frente Justicialista cumplí 5,31%. Supongo lo que estás marcando acá, la diferencia, digamos, lo mucho más que sacó el randacismo a nivel local de lo que sacó a nivel provincial. Exactamente, eso es lo que quiero destacar. ¿Y por qué pensás que pasó eso? Por la figura de Marcelo Feliú. Y sin embargo, Marcelo Feliú tenía la expectativa, no sé si de ganar, pero sí de pelear, y quedó tercero. Quedó tercero. Pero ¿sabes qué pasa? Que quedó tercero porque la lista que él encabezaba tenía muy poco caudal de votos. Por eso, pero no porque él hubiera sido mal concejal. No es la discusión, sino porque un candidato que en su momento casi llega a intendente, que sacó un alto porcentaje de votos, qué sé yo, ahora en comparación fue medio, no marginal, pero claro, perdió que, bastante. No, en esta votación no hubo mucho corte de boleta. El único corte de boleta fue ese, entre Quiroga y Feliú. Es decir, mucha gente votó a Feliú y no lo votó a Randazzo. Es decir, hubo un corte de boleta a favor de Feliú. En esto está en. Exactamente. Despertando en un nuevo amanecer. El espacio del Hospital de Día en la radio. Hola, soy Silvia Genaguayo y voy a leer un poema que inventé. Primavera. En la primavera florecen las flores y brilla el sol. Todo es armonía y felicidad. Renace el amor y se prende la chispa de la alegría y la confianza de tus brazos. Es cariño inmenso. Nunca pensé que sería lo mejor que me pasó en la vida. La esperanza y mis sueños se van contigo. Es hermoso sentirse amado y ser correspondido. Como la brisa del viento rozando en mi rostro. Como el perfume que emana de las flores y el aroma del rocío en un amanecer. ¡Bravo! Llegamos al final por hoy. Esto fue en Despertando en un nuevo amanecer, en esta apertura, en esta inauguración del anteúltimo mes del año. El Hospital de Día, como decimos siempre, integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental, y con Despertando volverá el próximo miércoles a las 19 por la 1080. Hasta entonces. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. Vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me palmas tuyas.